flash informativo de Ofrendas Urbanas. Estas son las noticias que tenés que saber. ¿Cómo estás, Celina? Buenas noches, Marcos. Quería tomarme un minuto para hablarte de cosas no muy agradables. Este contexto tan terrible, ¿no? Al que no nos tenemos que acostumbrar nunca, Celina. Este día a día en el que vemos cómo se cercenan los derechos de los más vulnerables, los más postergados. Algunos de los cuales siempre fueron respetuosos del derecho ajeno, por ejemplo, el derecho a transitar libremente. No todos son respetuosos de ese derecho. Y quiero felicitar a algunos que han tenido realmente el coraje de decir basta, de alzar su voz y de animarse a reclamar contra un brutal atropello del que se los pretende hacer víctimas. Y me refiero a los corredores inmobiliarios, Elina. Así un grupo es, estás hablando social, referencia, Marcos. Muy frágil, sí, sí. Sí, sí, sí, al paro de las inmobiliarias. Y el país ha quedado así, inmovilizado, así es, Marcos. Era la idea. Pero también se ha quedado inmovilizado en el sentido de que las inmobiliarias, si paran, estamos realmente en un problema grave, ¿no es cierto? ¿Sí? Todos los. Vamos ahora a referirnos al justo reclamo organizado por los corredores inmobiliarios y profesionales afines del rubro para reclamar contra la leonina nueva ley de alquileres que deja indefensos a los propietarios frente a los abusivos inquilinos. ¿Es así, Marcos? Así es, y ya tenemos comunicación directa con Malala, la perra Santillán, nuestra enviada especial, quien está en este momento justamente con una corredora inmobiliaria muy conocida. Le damos paso a Malala. ¿Estás ahí, Malala? Adelante, por favor. Hola, Marcos. Hola, Celina. Me encuentro en este momento junto a Fernanda Fernández, de Fernández Propiedades, la conocida inmobiliaria. ¿Cómo estás, Fernanda? Si querés suspender un segundo la cacerola, así sale mejor la nota y explicás mejor cuál es el estado de situación del reclamo. ¿Me dejé la tapa? Sí. ¿Cómo no? Estamos en una situación de alerta total frente a esta inesperada reforma de ley. La ley conocida como la ley Larreta, que nos prohíbe cobrar honorarios, comisiones, nos prohíbe cobrar por nuestro trabajo. Un trabajo digno, por cierto. Totalmente. Y de pronto ahora, los humillados somos nosotros. Esto nos parece una locura. Un verdadero atropello. Para aclarar un poco las cosas, para quienes esgrimen el argumento de que lo que antes pagaba el locatario, ahora lo pagaría locador, y simplemente ustedes no pierden nada. ¿Qué les decimos a estos ingenuos o malintencionados? Ah, sí, malintencionados totalmente, porque en este momento están retirando masivamente las propiedades en alquiler frente a este abuso que los obliga a pagar por los servicios que les brindamos. Generándoles un perjuicio a ustedes, por supuesto. Pero siempre los usos y costumbres indican que durante toda la vida los inquilinos han aceptado sin un pero las condiciones y requerimientos que les hemos impuesto. Así es, hay una tradición en esto. Yo también soy propietaria, estoy totalmente de acuerdo y lo entiendo. ¿Qué repercusiones tuvo la masiva marcha que realizaron el pasado lunes, Fernanda? Nosotros nos dirigimos directamente al presidente porque queremos hablar de igual a igual con el dueño del circo, no con los ratas, no con los monos. Exactamente. ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, la verdad es que hacía calor. Los carteles que nos hicieron eran bastante pesados, pero ¿los viste? Quedaron realmente muy lindos, preciosos, muy coloridos, muy hermosos. Carísimos, ¿sí? Yo de acá me iba a mostrar un departamento, así que me vine con tacos. Bueno, no fue mejor calzado, pero Mauricio, esperemos que recapacites, ¿eh? Háblele directamente sí, al presidente, directamente, por favor, Mauricio, te trajimos un petitorio hasta acá, vinimos hasta acá, cortamos Libertador, pero parece que está en cama por la rodilla, ¿vio? Así que bueno. Ah, bueno, un besito y fuerza, entonces. Fuerza, Mauricio, recapacita. Vamos a insistir para parar las cosas como estaban antes, otra vez todo en su lugar, porque muchos de nosotros vamos a terminar quedando en la calle sometidos por los caprichos de los inquilinos. Esperemos que no ocurra jamás, Marcos, Celina. Volvemos a Estudios Centrales y nos quedamos con Fernanda caceroleando. Bien, volvemos a Estudios. Yo, Marcos, me hago una sola pregunta. Por favor, Celina, adelante, pregúntatelo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a vulnerarnos, Celina? Vulnerar los derechos. Nuestros derechos, los de quienes quizás tenemos un poquito más, ¿no? Qué injusto, ¿cuántos más derechos nos quieren? Nos castigan por tener. El propietario ya de por sí, por la gente que lamentablemente no puede tener, digamos, no es que... Es culpa tuya, Celina, es culpa mía. La injusticia existe y es justo que así sea. Entonces... Realmente a mí esto me excede, Marco. ¿Qué crees que te diga? Selina, yo soy propietaria, no sensible. Puedo cobrar la comisión que no corresponde mal, porque la gente de la inmobiliaria te trabaja este pañuelo y bien. Continuamos con ofrendas urbanas. Me han dejado todas las pinturas, toda la caja de cascarada, con hijos, que pibes tenían.